Melday Music. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Mami, ¿cómo lo bate? Dime si lo pide la cama, también lo hace. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Loco me tienes tú. Sé que tú eres una fiera y quiero ser parte de tu menú. Llévame donde te quiera, trátame como cualquiera. Y al fin de cuentas, mamacita, ya sabes lo que te espera. Me gusta en hilo y cómo camina. Esa cintura a mí me fascina. Dale pa' arriba y trépate encima. Quiero hacerte llegar al clima. Yo te llego si tú quieres ahí. Si tú te apuestas para mí, chúpalo, gózalo. Tú te excitas y me bajo al pozo. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Mami, ¿cómo lo bate? Dime si en la pista de la cama también lo hace. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Diferente. No es día para hablar de cosas bonitas. Silencio, cero palabras, solo lo que necesitas. Saciar tu sed, cómeme con el hambre que te provoco. Ponte cómoda mientras te preparo una por loco. Te la selfie conmigo, no importa si la posteas. Etiquétame para que vean las otras que me desean. Y si alguna se molesta, que deje esa actitud. Hacemos un trío y lo tiramos por Facebook. Me dicen de extimbiónico, dale, canta bonito. Y también me dijeron que te encanta soplar pitu. Tengo tu juguetito, disfrútalo al máximo. Con ánimo, vengámonos, voy a hacer que te quites el pánico. Así que suéltate, saca la diabla, llegó tu demonio a mojarte la pulsa. Tú sabes cómo es que lo hacemos, llegaron los locos de Melday Music. No te pongas cursi, ¿qué es lo que es? Melday es lo que hay. Tenemos lo que tú no tienes, chavalo, con destino tú no podrás. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Mami, ¿cómo lo bate? Dime si en la pista de la cama también lo hace. Don't stop. Mami, ¿cómo lo mueves? Tu movimiento loco me tiene. Don't stop. Tú me dices cuándo. Melday Music. Spike. Melday Music. Diferente, loco.